11 y 18 minutos, vamos con cuestiones de actualidad local. La verdad es que acabamos de dejar un fin de semana en el que hemos disfrutado de una de las principales tradiciones festivas en nuestra población, como son las cruces de mayo, la crujida de gamones, pero bueno, pues llega pronto otro día muy señalado y también emblemático para lo que es nuestra localidad por su sector de la piel, como es el Día del Petaquero. Recuerden que este año, bueno, pues será el día 27, coincide esa festividad local con el 27, lunes 27 de mayo. Ya se están previendo, programando actividades para esas fechas. Además, ya de forma tradicional, seguro que conocen ese reconocimiento que se suele realizar a personas que hayan bueno, pues trabajado durante muchos años de su vida, como ocurre en muchos casos, ¿no?, en nuestra localidad, en torno al sector de la piel, ya sea trabajadores o empresarios. Y de todo ello vamos a hablar con una de las técnicos del Museo de la Piel, Maribel Lobato. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues se va acercando ya esa jornada. La verdad es que nos habíamos hecho referencia ya semanas atrás a este tema, pero bueno, pues me imagino que ya perfilando lo que va a ser sobre todo ese reconocimiento. Y además, teniendo en cuenta que se hace una selección, una votación o consenso entre distintas personas para bueno, pues ver que a cuál persona, qué trabajador, a qué empresario se le hace ese reconocimiento, ¿no? Efectivamente, se hace, pues, como tú muy bien has dicho, solicitando de todas las asociaciones de Ubrique, pues, que presenten esos candidatos o candidatas que pudieran estar en esa lista, para que después fueran seleccionados por la misma gente o por los mismos colectivos que los presentan. Entonces, como se hace todos los años, pues todos los colectivos presentan a un personal que ya tienen previsto con su currículum correspondiente, y después hay un día en el que nos juntamos todos y ahí se decide a quién se le da ese galardón. Así que espero que si la gente de Ubrique nos está escuchando, que se ponga en contacto con sus asociaciones, que empiecen a presentar nombres, e incluso como forma independiente también hemos tenido la ocasión de recibir alguna que otra carta de personas independientes que piensan en alguien que pueda ser meritorio de este galardón, y entonces nos lo traen. Después, como es normal, pues se hace entre todos los asistentes, se eligen a esas personas de forma, pues, de una forma voluntaria, sin que nadie esté presionado ni nada, sino que se hace muy democráticamente. Sí. Así que os invito al pueblo de Ubrique a que ese día, pues, que o en estos días, que presenten su gente para que puedan ser seleccionados en esta reunión. Y en definitiva, lo importante es que se cuente con el currículum de muchos trabajadores. La verdad es que, bueno, pues cualquiera de las personas que ha trabajado en el sector de la piel, hay muchísimos ubriqueños, ¿no?, que merecerían este reconocimiento, pero bueno, pues hay que contar con casos concretos, y por tanto lo que se pide es cierto currículum, o al menos una historia un poco de esos años que haya dedicado a la industria marroquinera, ¿no?, cada persona, ¿no? Efectivamente, no solamente los trabajadores y trabajadoras, sino también aquellos empresarios, porque se dan dos premios, uno a los trabajadores o trabajadoras y otro al empresariado, que en algunos casos ha habido dos o ha habido tres, según cuando nos hemos puesto a hacer esta selección, pues se ha visto personas que seguidamente varios años han tenido, se han quedado en puerta, y el jurado que es el que decide, pues decide, dice, bueno, este año en vez de uno se van a dar dos, y se ha hecho así, tal como lo ha dicho la Junta, que en ese momento esté dispuesta en este caso, ¿no? Sí. Y eso, que por favor, que no se quede nadie en el tintero, que vengan allí, que los presenten, que es un acto muy bonito, y en definitiva la familia lo agradece, y también la persona a la que se le da este acontecimiento, ¿no? Pues resulta que es un día muy agradable, se celebra el Día del Petaquero, y además pues a estas personas se les reconoce pues toda una vida de trabajo en la piel, ¿no?, que es lo que tenemos en Ubrique, la piel, con estos artesanos tan imprescindibles de Ubrique y tan finamente que elaboran todo lo que hacen. Tengo que destacar que ahora la gente empieza a hacer limpiezas, que se encuentran algo en su casa que es de la piel, hecho de algún familiar, y que ya lleva dando vueltas en la casa mucho tiempo. El mejor sitio para tener esa cosa tan imprescindible que se han encontrado es el Museo de la Piel, donde le damos un mérito especial y un sitio adecuado para formar la historia de todo este museo y de toda la gente de la piel de Ubrique. Bueno, si me dejas, voy a destacar un trabajador de la piel que hace poquito tiempo nos ha traído un dominó hecho de piel, un dominó que tiene, no le falta nada. Además, la caja donde va metido el dominó también está hecho de piel. En esta ocasión ha sido el señor Juan Torres. Y bueno, es un agradecimiento especial que te quiero hacer al pueblo de Ubrique por los detalles tan extraordinarios. Y después esas personas que después de trabajar, como lo hemos llamado, a la patacabra jubilada, que nos traen su patacabra, que nos traen su herramienta, con todo el cariño del mundo nos las traen, y así nosotros las tenemos aquí, con todo ese cariño del mundo para que las pueda ver toda la gente que pasa por aquí. Hemos tenido una semana extraordinaria, la semana de todos las vacaciones que han tenido los madrileños. Han pasado cantidad de madrileños esta semana pasada. En Semana Santa también ha habido mucha gente. Esta semana la tenemos un poquito más desahogada. Pero toda esa gente que se le cuenta la historia se va con un conocimiento de Ubrique bastante importante. Sobre el Día del Petaquero, sobre ese el reconocimiento que se hace, Maribel, ¿tenéis fecha ya para la reunión de los colectivos? Pues mira, no tenemos fecha porque estamos, claro, como dependemos del ayuntamiento y tienen que mandar las cartas a todas las asociaciones, ya se ha hablado, entonces nos tenemos que poner de acuerdo en ese día. Pero vamos, ese día está todavía en volanda, pero en breve ya, en el momento que lo sepamos, haré una llamada a Radio Ubrique para que lo hagáis extensivo, ¿de acuerdo? ¿Y sobre la fecha del reconocimiento en sí? ¿Qué decir? Pues siempre lo hacemos la primera semana, el viernes de la primera semana de junio. ¿Por qué? Pues porque el Día del Petaquero normalmente la gente lo aprovecha para salir fuera, para ir con su familia, a lo mejor a algún sitio de fuera de Ubrique. Entonces siempre lo dejamos para la primera, segunda semana de junio. Pero yo creo que este año será la primera, pero vamos, todo esto está todavía en volanda. En cuantito tengamos los días asentados, vosotros seréis los primeros en saberlo para que hagáis el comunicado en Radio Ubrique. Así que a esta altura, sobre todo, lo más importante es que se vayan presentando candidaturas ya. Eso es lo que nos hace ahora mismo más falta, que vayáis presentando los candidatos y después ya pues se decide un día concreto. Y ya os digo, los primeros en enterarse serán ustedes para que lo hagáis extensivo a todo el pueblo de Ubrique. Bueno, pues eso en relación a los actos que se organizan con motivo del Día del Petaquero, esa fecha festiva local, insistimos, este año cae en 27 de mayo, lunes, pero bueno, pues en uno de los días de esos alrededores de esa fecha, pues se situará lo que es ese acto de reconocimiento. En torno al Museo de la Piel, Maribel, nos has comentado sí. Que un buen número de visitas, ¿no? Por ejemplo, en vuestro blog, ¿no? Se pueden ver a numerosos grupos de chavales, incluso, bueno, pues de extranjeros que han seguido viniendo en estas semanas pasadas, ¿no? Sí, sí. Mira, vienen profesoras de todas partes del mundo, de Alemania, de Bélgica, de Holanda, de Alemania. En fin, de todas partes del mundo nos visita gente, pero porque esta gente que nos visita por primera vez se lleva tan buena impresión que ya es motivo suficiente, ya son amigos. Y entonces es motivo suficiente para repetir con otros alumnos en otras ocasiones. Ya tenemos profesores que han venido hasta 6 o 7 veces, pero siguen viniendo con el mismo entusiasmo, con el mismo cariño, alabándonos muchísimo al pueblo de Ubrique y a todo en general, porque también destacan mucho el comportamiento de la gente de Ubrique, lo abierto que es, y además con el cariño que acoge a toda la gente que viene, ¿no? Total, que esto hay que decirlo para que la gente pues siga en esa tónica, ¿no?, de ser hospitalarios y amables con la gente que nos visita de otros lugares, que en definitiva eso es lo que cuenta a la hora de que quieran repetir con nosotros, ¿no? Nos has comentado, ¿no?, sobre todo entre las últimas novedades, aportaciones a lo que es la exposición, ese dominó en piel, ¿no? Efectivamente, este dominó en pie ha sido algo excelente, lo vamos a tener allí expuesto en el museo para todas las personas que los quieran ver, que nos lo hagan decir para que se lo podamos enseñar. Estas son obras de nuestros artesanos que son inigualables, que tienen unas manos excelentes, y no me cansaré de decirlo nunca, el arte de la gente de Ubrique con estas manos que tienen es algo único, y así es como lo hacemos destacar en el Museo de la Piel. Y así nos lo hacen también saber la gente que nos visita, ¿no? Últimamente nos están visitando diseñadores del mundo entero. No crean que es por gusto, es porque se está moviendo una un área de cultura sobre esto. Entonces vienen de todas partes del mundo a ver nuestro arte. En el Centro Tecnológico de la Piel se están haciendo ahora el máster de OEB. En fin, que tenemos ahora mismo una coyuntura muy importante que tenemos que aprovechar y que tenemos que hacerla partícipe a todo el pueblo de Ubrique para que vean que nos estamos moviendo en unos términos de cultura hacia nuestro pueblo e igualmente también para que nos venga trabajo. Y eso es algo que se está haciendo poquito a poco, pero que va a tener algo muy importante y una relevancia hacia el exterior, ¿no? Entonces todas esas cosas son coyunturas que tenemos que aprovechar y que aunamos fuerzas, porque aunando fuerzas es como podemos seguir adelante, haciendo las cosas muy bien, utilizando siempre esa artesanía pura y esa forma de hacer las cosas excelente, que es lo que nos va a hacer que Ubrique siga engrandeciéndose por sus artesanos y por estas cosas que van a ir a todas partes del mundo. Además, recordamos que precisamente hablando de Movex y lo que es el Día del Petaquero, coincidiendo con el siguiente fin de semana, tendrá lugar en nuestra población el sexto encuentro de los oficios del cuero. Efectivamente. O sea que será otro evento a destacar con motivo del Día del Petaquero en esas fechas y, como decimos, que concentrará un buen número de artesanos de toda España en nuestra población, algo que también le... Eso es una cosa que yo te quiero destacar, muy bien que lo hayas dicho, porque os digo una cosa, estoy convencida que las personas que nos visitan y ven todo el arte que podemos enseñar son personas que repiten sus visitas, y no solamente las repiten ellos, sino que las repite mucha gente más, porque esto del boca a boca funciona, y cuando la gente comprende todo lo que hay en esta esquina de nuestra España, que es nuestro lugarcito, que lo tenemos aquí, entre montañas, en nuestro Ubrique. Cuando viene alguien, siempre después, ya tenemos la experiencia en el museo, vienen con más familia, con más gente, incluso de una persona que vino y lo conoció, trae a 20, y eso es lo que nos hace grande, es lo que nos hace que las personas respeten nuestro trabajo, respeten nuestra forma de hacer las cosas, y para eso lo que tenemos que hacer es tener cosas de calidad y hacer la excelencia en todo lo que hagamos, y Ubrique sabe mucho de eso porque tiene las manos que lo hacen, por lo tanto eso ya está demostrado, así que ahora a luchar con todas estas cosas y nuestras cosas a nuestro alcance para que esto sea posible en todos los rincones del mundo, y así se está haciendo, poco a poco pues tendremos que tener nuestros beneficios, así que os apoyo a todos los ubriqueños a que sigamos haciendo las cosas con excelencia, lo mejor que podamos hacer, porque esto es lo que nos va a hacer grande. Pues nosotros que lo seguiremos contando, hoy en concreto, bueno, pues hemos ofrecido algún avance de lo que será ese acto central con motivo del Día del Petaquero. Insistimos, las candidaturas de personas, trabajadores, empresarios en torno al sector de la piel que puedan presentarse por parte de los colectivos, bueno, pues está a tiempo de ello, y nosotros que estaremos atentos a las fechas, por ejemplo, de reunión, ¿no?, para seleccionar a esas candidaturas que finalmente se convertirán en las personas premiadas, reconocidas este año, y por supuesto también les dejaremos la fecha en que exactamente se celebre ese evento. Eso será más adelante, Maribel, así que sí. En cuanto que estén concretadas esas fechas, volvemos a hablar y retomamos este tema, si te parece. Efectivamente, quiero decir una cosita, si me permite. Sí, sí. Bueno, pues mira, quiero decir otra vez, repetir, que ahora que se hacen limpiezas en las casas se encuentren alguna cosa especial de los abuelos o alguna, como ya os digo, alguna cosita que llevéis mucho tiempo ahí, bueno, pues traerla al Museo de la Piel, como hace ya mucha gente, incluso del extranjero. Estas semanas pasadas hemos recibido dos bolsos, uno de cocodrilo y otro de serpiente, de personas de otros países. Lo hemos recibido esta semana pasada. Pues igualmente queremos que la gente de Ubrique que tenga alguna cosa que dar, que por favor no la tire, que no la lleve, la restauramos, la ponemos en valor, y allí pues tiene su sitio ideal. Así que muchas gracias de antemano y que paséis un buen día a todos. Bueno, pues Maribel, igualmente, por supuesto, y seguiremos hablando de estas y de otras cuestiones, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias por ofrecernos vuestro radio para hacerlo esto divulgado. De acuerdo, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Palabras de Maribel Lobato en relación a, bueno, pues lo que es la actualidad del Museo de la Piel distintos asuntos, sobre todo lo que son los preparativos de cara a ese evento principal en torno a el Día del Petaquero, que será la jornada festiva en sí el 27 de mayo, aunque el evento de reconocimiento a empresarios y trabajadores todavía está por definir. Nosotros que queríamos llevar sobre todo esa posibilidad de presentar candidaturas ya en estas fechas, y bueno, pues estaremos atentos a las fechas en concreto de esos eventos que se vayan programando. 11:33, vamos a hacer aquí un alto en el camino, esto en torno a algunos de los apuntes de la actualidad de hoy, pero enseguida llegan secciones como por ejemplo la de decoración. La Ordenanza Municipal sobre la Tenencia de Animales establece en su artículo 30.